Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The top US and NATO commander in Afghanistan. El principal comandante de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán, el general Stanley McChrystal, dijo a funcionarios del Pentágono que la guerra en ese país asiático probablemente fracase a menos que se envíen más tropas al combate. En una evaluación confidencial sobre la guerra, McChrystal escribe: de no tomar la iniciativa y revertir el impulso insurgente a corto plazo, se corre el riesgo de un resultado por el cual derrotar a la insurgencia ya no sea posible. El diario The Washington Post informa que la evaluación de McChrystal fue enviada al secretario de Defensa, Robert Gates, el 30 de agosto y ahora está siendo analizada por el presidente Obama y su equipo de seguridad nacional. El domingo, Obama dijo que mantiene su escepticismo acerca de la necesidad de enviar más tropas estadounidenses a Afganistán. El presidente Obama declaró: "Until I'm satisfied that we've got the right strategy." Hasta que esté satisfecho de que tenemos la estrategia correcta, no voy a enviar a ningún hombre o mujer joven allí, más de los que ya tenemos. No tengo interés de estar en Afganistán solo por estar allí, ni guardar las apariencias, o de alguna manera, ya sabe, enviar el mensaje de que Estados Unidos se quedará hasta el fin. El presidente Obama habló en el programa de NBC, Meet the Press, en una de las 5 entrevistas que las cadenas transmitieron el domingo. Los Angeles Times reports the CIA's deployment. Mientras el Pentágono considera una escalada militar, el diario Los Angeles Times informa que la CIA está enviando equipos de espías, analistas y paramilitares a Afganistán como parte de un amplio incremento de inteligencia. Cuando se complete, la presencia de la CIA en Afganistán será similar a la de sus enormes misiones en Irak y Vietnam durante el apogeo de esas guerras. El presidente Obama dijo el domingo que no interferirá con la decisión del fiscal general, Eric Holder, de iniciar una investigación del Departamento de Justicia sobre la tortura de prisioneros durante el gobierno de George W. Bush. Los comentarios de Obama respondieron a una carta de 7 ex jefes de la CIA que pidieron la cancelación de la investigación. Los exfuncionarios aseguran que la investigación afectaría las operaciones de inteligencia en el futuro y desmoralizaría a los empleados de la agencia. El presidente Obama se refirió a la controversia en una entrevista con Bob Schieffer en el programa Face the Nation de la cadena CBS. Obama dijo: Bueno, primero que nada, tengo el respeto más absoluto por la CIA. He dicho de manera consistente que quiero mirar adelante y no hacia atrás cuando se trata de algunos de los problemas ocurridos durante el gobierno anterior o cuando se trata de las interrogaciones. No quiero que se produzcan casas de brujas. También he dicho, sin embargo, que el trabajo del fiscal general es cumplir la ley. Bob Schieffer preguntó: Así que su intención es permitirle que avance. Obama respondió: He's got to make a judgment. Él tiene que tomar decisiones en función de lo ocurrido. La Casa Blanca anunció que el presidente Obama se reunirá mañana con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con el presidente palestino, Mahmoud Abbas, en Nueva York. La reunión se programó luego de que el enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, George Mitchell, abandonara Israel sin un acuerdo sobre la reanudación de las negociaciones de paz en la región. Las negociaciones permanecen estancadas desde que Israel invadió la Franja de Gaza en diciembre último. Abbas ha reiterado que las negociaciones no se retomarán hasta que Israel se comprometa a detener por completo la construcción de colonias en las ocupadas Cisjordania y en Jerusalén Oriental. En Gaza, un tanque israelí mató a 2 palestinos el domingo. Israel sostiene que los hombres estaban colocando explosivos cerca de la frontera entre su país y la Franja de Gaza. Overriding Western objections, a United Nations nuclear conference. Una conferencia nuclear de Naciones Unidas pasó por alto las objeciones de los países del norte industrializados y aprobó una resolución el viernes que critica directamente a Israel y su arsenal secreto de armas nucleares. El organismo de la ONU votó a favor de exhortar a Israel que acceda al Tratado de No Proliferación y permita la inspección de la ONU en todos los sitios nucleares que hay en su país. La resolución mencionó la inquietud por la amenaza que representa la proliferación de armas nucleares para la seguridad y la estabilidad de Medio Oriente. El delegado israelí David Danieli calificó el voto de ser abiertamente hostil al Estado de Israel y acusó a Irán y Siria de crear una cortina de humo diplomática para cubrir su interés por las armas nucleares. Danieli dijo: La delegación de Israel deplora esta resolución. Israel no cooperará en cuestión alguna con esta resolución que no cumple con el propósito de la OIEA o la Conferencia General y solo apunta a reforzar las hostilidades políticas y las líneas divisorias en la región de Medio Oriente. El delegado iraní Ali Asghar Soltanieh elogió la votación de la ONU. Asghar Soltanieh dijo: This is a very good news and a triumph. Es una muy buena noticia y una victoria de la nación oprimida de Palestina. Que la comunidad internacional y la OIEA escucharan su voz. Y la acción se tomó para hacerles saber que no están solos, sin hogar, bombardeados por los israelíes y privados de todo derecho básico. La conferencia de la ONU también adoptó una resolución la semana pasada que exige un Medio Oriente libre de armas nucleares en una votación que casi obtuvo consenso, aunque Israel fue el único país que votó en contra de la medida. Un alto líder militante de Somalia pidió que se lleven a cabo más atentados suicidas contra las fuerzas de paz de la Unión Africana en el país. El jueves, 21 personas, entre ellas 17 soldados de la Unión Africana, murieron en Mogadiscio, la capital somalí, en un doble atentado suicida con coche bomba. Este fue el ataque más letal contra las fuerzas de la Unión Africana desde que fueron desplegadas en Somalia en el año 2007. Dos hombres del estado de Colorado y un imán de Nueva York comparecerán hoy ante tribunales tras ser arrestados por prestar falsas declaraciones a agentes federales en una investigación por terrorismo. El sábado, los agentes federales arrestaron a Najibullah Sassi, de 24 años de edad, y a su padre en Colorado. Las autoridades afirman que Sassi recibió entrenamiento sobre armas y explosivos en Pakistán y escribió 9 páginas de notas manuscritas sobre cómo fabricar y manipular bombas. No obstante, las autoridades no han revelado pruebas de que Sassi planeara llevar a cabo un ataque. Ibrahim Hooper, del Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas, criticó la manera en que el gobierno está manejando el caso. Hooper dijo: acrecienta nuestra preocupación respecto al caso, porque si las acusaciones del gobierno se basaran en pruebas sólidas, sería de esperar que se presentaran cargos basados en pruebas relacionadas con el terrorismo, no en falsas declaraciones. Se espera que hoy la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por su sigla en inglés, proponga normas que prohibirían que los proveedores de servicios de Internet bloqueen u obstaculicen el acceso a la red de cualquier forma. El presidente de la FCC, Julius Genachowski, explicará su plan sobre neutralidad de la red durante su discurso que dará hoy en el centro Brookings Institution. Esta propuesta prohibiría que AT&T, Verizon, Comcast y otros proveedores de banda ancha enlentezcan o bloqueen servicios o contenidos de Internet, tales como programas de televisión. En California, el índice de desempleo del estado llegó al 12.2%, el más elevado en 70 años. Ahora California tiene el cuarto mayor índice de desempleo después de Michigan, Nevada y Rhode Island. Un nuevo informe sobre el estado de Luisiana reveló que la expectativa de vida promedio de los afroestadounidenses que viven en Nueva Orleans es de solamente 69 años, casi tan baja como la de Corea del Norte, mientras que la expectativa de vida de los residentes blancos de la misma ciudad es de 79 años. New York Governor David Patterson. El gobernador de Nueva York, David Patterson, insiste en que continuará con su campaña para las elecciones de gobernador a pesar de los pedidos de la Casa Blanca de que se retire. El New York Times informó el domingo que el presidente Obama le envió un pedido a Patterson de que retire su candidatura a gobernador de Nueva York porque se teme que no pueda ganar en las elecciones generales. El sitio web Huffington Post reveló que una productora de Fox News ayudó a alentar a la multitud durante la protesta en contra de Obama que tuvo lugar el fin de semana pasado en Washington. Imágenes de la protesta muestran a la productora de Fox News, Heidi Noonan, levantando los brazos para instar a la multitud a gritar más fuerte. Desde el programa se reconoció que Noonan había cometido un error y se dijo que fue sancionada. Esta protesta fue muy promocionada por Fox News, en particular por el presentador Glenn Beck. Una alta funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas afirmó que los defensores de los derechos humanos en Colombia siguen siendo víctimas de abusos generalizados. La relatora especial de la ONU, Margaret Sekagia, dijo que los defensores de los derechos humanos son arrestados y detenidos arbitrariamente, a veces masivamente, mientras que los funcionarios de alto nivel del gobierno habitualmente los estigmatizan alegando que se confabulan con terroristas o guerrilleros. Margaret Sekagia dijo: periodistas, sindicalistas, jueces, abogados, estudiantes y jóvenes activistas, defensores de las mujeres, líderes indígenas y afrocolombianos y activistas por los derechos de los homosexuales, bisexuales y transexuales han sido víctimas de asesinatos, torturas, malos tratos, desapariciones forzosas, amenazas, arrestos y detenciones arbitrarias. En noticias de África, la empresa petrolera Trafigura Vigir acordó pagar cerca de $49 millones en indemnizaciones a los residentes de Costa de Marfil por arrojar ilegalmente 500 toneladas de desechos petroquímicos y soda cáustica en vertederos de basura abiertos en el año 2006. Estos químicos provocaron la muerte de 15 personas y más de 100.000 sufrieron náuseas y vómitos a causa de los gases emanados. En Ghana se están llevando a cabo celebraciones para conmemorar el centenario del nacimiento de Ngwenyin Rumah, el primer presidente del país. En 1957, Ghana se convirtió en el primer país subsahariano en lograr la independencia del régimen colonial y su primer presidente fue un reconocido líder del movimiento mundial contra el colonialismo y uno de los panafricanistas más influyentes del siglo XX. En 1966, fue derrocado en un golpe de Estado respaldado por la CIA. Irving Kristol falleció a los 89 años de edad. Fue considerado el padrino del neoconservadurismo. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.